Bueno, la novedad es que en Barranca hay una plantación de transgénicos. ¿Y cómo ha ocurrido esto? No se sabe. Vamos a averiguarlo. Pero esa es la verdad. En el Valle de Barranco hay una plantación de maíz transgénico que no tiene autorización alguna por parte de las autoridades gubernamentales. Y esto es grave. Esto es grave porque es probablemente la cabecera de playa, la pica en Flandes, que han puesto aquí Monsanto y compañía para meter los transgénicos en el Perú. Y por supuesto, con el doctor García pensando en el perro del hortelano, va a decirle que sí a Monsanto y a todos. La ingeniería genética no es un asunto de bromas. No crean que es un asunto de hacer injertos. No, no es hacer injertos. No, no, no. La ingeniería genética es algo tan monstruoso como esto. Es manipular genes transfiriendo de un animal a una planta. Eso es la ingeniería genética. Y entonces, por ejemplo, se le inyecta, o vamos a decirlo así en términos groseros y profanos, se le introduce un gen de bacteria a una planta. Por ejemplo, se le pone el Bacillus thuringiensis, una bacteria que produce una sustancia que es letalmente tóxica para las orugas del maíz y el algodón. Se introduce este bacilo que viene del reino animal en el algodón. Y el algodón rechaza, por supuesto, las orugas, ¿no? Porque segrega este elemento tóxico. Pero no se ha probado si ese elemento tóxico que mata a las orugas puede ser tóxico para los seres humanos. Y las empresas grandotas que están detrás de todo esto son, claro, Monsanto, Bayer, Crop Science y Syngenta. En enero de 2005, Monsanto fue multada con $1.5 millones por sobornar a funcionarios del gobierno de Indonesia para soslayar la evaluación de impacto ambiental de su algodón transgénico. La empresa pagó $700.000 en sobornos entre 1997 y 2002 en Indonesia. ¿Cuántos va a pagar aquí para hacer cultivos transgénicos? Aparte de la cuestión patentes, ¿no? Estas empresas se roban las semillas y las convierten en patentes después de una modificación transgénica. Los países que cultivan cultivos transgénicos son Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y China. Y hay ya unos 10 millones de agricultores en 17 países que están sembrando cultivos transgénicos, pero teniendo a estos 5 países como líderes. El asunto es muy delicado y el asunto es que hay que investigar esta introducción clandestina de los cultivos transgénicos en Barranca. Por ejemplo, el gobierno regional de Cusco ha declarado ya como región libre de transgénicos a su región, que es justamente el lugar de origen y domesticación de la papa y de todas sus variedades. Lo que está en juego realmente es la salud de la gente, el negocio billonario que se viene de transformar especies y de transformar genéticamente la soya, el maíz, el algodón y la canola, que son en realidad los 4 grandes cultivos sujetos de esta ingeniería perversa, cuyas consecuencias para los humanos todavía ni siquiera se vislumbra. Muchas gracias y hasta mañana.